crecer. Porque el amor se está muriéndonos tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, oscuras y en sus fantasías. Tantos amores se reencuentran hoy en todas las canciones, las poesías. Siempre.